Amables oyentes, sean ustedes bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez para la conversación. Un cariñoso saludo, deseando que el Señor les bendiga grandemente. Mira, Horacio, yo quiero iniciar pensando en lo que habíamos conversado ayer un poquito. Sí. Porque en Levíticos 9 se dice que el primer versículo dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y convocó prácticamente al pueblo, ya, todo lo principal, porque se iniciaba un proceso de muy especial de adoración a Dios. Aarón iba a tomar el puesto de sumo sacerdote, sí, y sus hijos iban a seguir, ¿no es cierto?, esa descendencia maravillosa. Hago énfasis en este versículo porque lo que vamos a conversar hoy día me ha hecho mucho reflexionar, ¿eh? Estoy pensando que el propósito que lleva esta semana, es el capítulo 10 que viene enseguida, sí, es mostrar que el error no es siempre error. ¿En qué sentido? Es medio complicado, sí, pero lo he pensado. ¿Por qué puse esto? Porque a veces nosotros cometimos un error. Yo creo que el error es cuando tú te equivocas, pero no estás consciente de la equivocación. Ya. Pero si estás consciente, no es error, estás traspasando algo que sabes que es equivocado. Claro. Entonces no es error. ¿Cómo decir, mira, cometí un error, una infracción? No, no, si la cometí sabiendo, entonces estoy mal. Y aquí está el problema, porque resulta que recién... Y yo te comentaba ayer, por ejemplo, el hecho de que mientras Moisés entraba para a darle las indicaciones que Dios le había dicho a su hermano y decirle, mira, tú en este momento estás siendo separado para ser sumo sacerdote, tú vas a oficiar, tú vas a hacer los sacrificios de tarde y mañana, comienza haciendo los sacrificios que tú... Eso no dice la Escritura que le dijo Moisés. Estoy pensando que tiene que haberle dicho. Claro. Tiene que haberle dicho, mira cómo la presencia de Dios se manifiesta aquí. Mira qué sagrado es esto, especialmente cuando tú tienes que hacer el sacrificio, la sangre, todo ese significado, ese simbolismo maravilloso, apuntando al Cristo verdadero. Y los hijos estaban presentes y escuchando. Entonces yo creo, ¿qué es lo que estaban escuchando? ¿Qué es lo que estaban viendo? Claro, pero ahí hay un problema bastante serio. Pero fíjate que yo creo que todo eso también tiene que haber hecho meditar tanto a Aarón como a sus hijos cuando Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba. Claro. Él lo hizo conforme a la voluntad de Dios, como Dios les había indicado. Y todo, perdón, se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Y Dios le aceptó el sacrificio. Claro, eso es lo interesante. Claro, con eso el Señor estaba ratificando de que lo que habían hecho estaba bien, porque estaba de acuerdo con lo que Él les había pedido. Claro. Porque tenemos que considerar eso. Cuando el Señor dice cómo se debe adorar, yo tengo que hacerlo a la manera de Él, no como a mí me parece, como yo creo, como yo pienso y sobre todo como a mí me gusta. No podemos olvidar que nuestros gustos han sido influidos por el pecado. El pecado degrada todo, incluso degrada nuestros gustos. Y podemos verlo cuando esto de los gustos es algo tan subjetivo. Se dice, en gusto no hay nada escrito. Si no existieran gustos, no se venderían los géneros. En fin, ¿por qué? Porque hay distintos gustos, depende de la persona. Y los gustos se van educando o se van echando a perder. Cuando fuimos niños y cuando ahora tenemos nietos, nosotros vemos que hacen exactamente lo mismo. De repente se le sirve un plato de comida y dice, esto no me gusta. Lo miró y dijo, no me gusta. No lo ha comido nunca, pero no me gusta. Nosotros hacíamos lo mismo. Habían cosas que no nos gustaban. Eran importantes porque venían a suplir ciertas necesidades de nuestro organismo, pero nosotros solamente mirábamos el gusto, nada más. Entonces, así también, en cuanto a la ofrenda que tenemos hacia nuestro Dios, eso también, muchas veces, yo ofrezco lo que yo quiero. Ahora, si el Señor me dice que yo debo adorar un día, ¿por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué no puede ser otro día? Ahí está la problemática, porque mira, en el capítulo 10 del Levítico, versículo 1 puntualmente, que comienza la historia, está, por eso digo, y es tan cercano al momento de consagración de esta gente que uno no capta. ¿Qué pasó en la mente de estos muchachos? Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Hasta aquí estamos bien. Correcto. Porque eso es lo que tenían que hacer. Sí. Sobre el cual pusieron incienso. También sí. Está correcto, porque correcto. Eso es lo que tenían que hacer. Eso de que pusieron fuego, vamos a tener que discutirlo. Claro, por eso estoy viendo que hasta correcto. Aquí vamos bien, porque el texto termina diciendo, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esa frase es lapidaria. Y hubo una reacción inmediata, claro, fíjate. Por eso digo, esta frase es lapidaria porque está mostrando que ellos entraron desobedeciendo a Dios. Colocaron algo equivocado en la indicación que Dios les había dado. Y uno podría pensar que a lo mejor se olvidaron. No. Que a lo mejor no lo entendieron. Pero no, si no, recién no. Habían estado, no sé, estos 8 días ahí haciendo. Ellos tenían bien claro. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y los mató, a ambos. ¿Por claro. qué? Porque esto era algo muy sagrado. Yo creo que esto nos hace pensar en que Dios había tenido paciencia en muchos sentidos, pero esto era algo que él no podía soportarlo. El problema, ¿eh? Horacio, es que, mira, tú puedes estar, quizás algunas reflexiones muy personales, tú puedes estar en una reunión físicamente y mentalmente en otra. Tú puedes estar a veces en algunas reuniones espirituales muy hermosas, escuchando temas maravillosos, pero de improviso encuentras a otras personas que están conversando, o están escribiendo, o salen de la reunión. Entonces, es muy, muy livianito esto que se hace a veces en algunas reuniones. Entonces, yo veo que estos jóvenes, lamentablemente que hay una culpa de Aarón, tenemos que reconocer eso. Aarón fue un hombre de un carácter muy liviano, permitió permisivo, vamos a decirlo así, con sus hijos. Estos jóvenes, mientras, yo insistí sobre esta idea, mientras esa semana estuvieron indicándoles cómo tenían que hacer los sacrificios, qué hacer con los sacrificios, cómo presentarse ante Dios, yo creo que ellos estaban mirando otras cosas y no mirando lo sagrado de la adoración. Ellos nunca quisieron aceptar, parece que pusieron su parte como una cosa muy personal. Me cuesta pensar eso, ¿eh? Porque yo creo que en esto ellos estaban bastante involucrados. Lo que sucede es que no le dieron la debida importancia, pensaron de que era un detalle solamente. ¿Dónde estuvo el problema? El fuego que ellos tenían que poner en el incensario era el fuego que Dios había encendido. Exactamente. Ese era el fuego que debían poner. Ellos no lo dice ahí, solamente habla de fuego extraño. Puede haber sido fuego que ellos encendieron para calentarse o para calentar alguna comida. Puede haber sido que ellos lo encendieron. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Ese fuego, este fuego, no creo que Dios se vaya a fijar mucho en un detalle así. Ambos son fuego. Lo que a él le interesa es que nosotros presentemos el incienso, y el incienso es el mismo, qué sé yo, el fuego... Entonces, hay tanta gente que piensa hoy día exactamente igual. Pero si a Dios no le importa esto, Dios no se fija en esto, Dios mira el corazón, Dios no mira esto, Dios hace... Yo creo que deberíamos pensar en esto, deberíamos pensar seriamente en esto, en lo que esto significa. Entonces, cuando el Señor mató a Nadab y Abiú, también esta reacción de Dios parece demasiado severa. Pero fíjate, el pecado es pecado. No hay pecados grandes y pecados pequeños. No existe la mentira blanca, la mentira piadosa y la otra mentira grande. No. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Sea en la forma que sea, es pecado. Claro. Ahora, el adulterio es un pecado. Ahora, ¿por qué el Señor no hace lo mismo ahora con cada persona que adultera, con cada persona que miente, con cada persona? No lo está haciendo. ¿Por qué? El Señor ha dejado un tiempo para donde ha de juzgar. Va a haber un juicio. No significa que el Señor haya hecho la vista gorda. Por ejemplo, en el caso de estos personajes que tuvieran más de una esposa, el Señor no estaba de acuerdo con la poligamia. Nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. El Señor dejó que esto se desarrollara porque para que nosotros veamos las consecuencias. Y nosotros vemos, todos ellos tuvieron problemas. Claro. Ana y Elcana, por ejemplo. Ana, la madre de... Entonces, tenemos una cantidad de ejemplos en las Sagradas Escrituras. Mira, aquí sí hay un detalle en el versículo 9 del capítulo 10 de Levítico. No lo dice, pero yo creo que a consecuencia de esto quizás fue el problema. Porque dice el versículo 9, tú y tus hijos contigo, dice. Sí. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Esto que coloca aquí, ¿no es cierto?, Moisés en su escrito, alguna relación tiene que tener con estos muchachos. A lo mejor ellos tienen que no solamente estaban no prestando atención al trabajo, sí, sino que estaban también bebiendo. Y lógicamente, alguien que va en este sentido no hace las cosas. No tiene un discernimiento total. Claro. Y como tú dices, a lo nublada. Mejor dijeron, oye, nos toca el sacrificio, entremos. Y el fuego, bueno, agarra de ahí de donde estamos calentando, lo echaron y partieron para adentro. Y Dios los castigó porque... Y vamos, puede tomar livianamente. Creo que vamos a tener que profundizar un poquito más en cuanto a que los sacerdotes no beban vino ni sidra. ¿Quiere decir de que cuando entraban en el tabernáculo no podían beber? O sea, afuera podían beber ellos. Claro. Ahora creo que vamos a conversarlo, pero puntualmente lo que pasa aquí es que hace un efecto muy dañino en el discernimiento, porque el versículo dice para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, era una función muy sagrada, pero que en el tiempo tenía también sus resultados. Piénselo usted quizá, ¿por qué pasó con estos jóvenes entrando en el ministerio? Tuvieron que salir del ministerio. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Creo que es bueno que pensemos acerca de la obediencia. Si usted es madre, tiene una tremenda responsabilidad. Los padres no tenemos menos, pero generalmente la madre es la que está más directamente con el niño. Y este es un triste caso, los hijos de Aarón, que murieron por no haber obedecido al Señor. Que el Señor les bendiga. Será hasta mañana.